Acá. Idea. No sería el capítulo mejor producido, dice la. Es sábado a la mañana. O sea, estoy en bata, chabón, ya fue. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sonata bioluminiscente de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 191. Cada vez nos acercamos más velozmente al episodio 200 y el pescado sin vender. A pesar de que la velocidad es constante, pero sí. A pesar de que la velocidad es constante, es cierto, y el tiempo también. Mi nombre es Maximiliano Carrión, hoy estamos grabando un sábado a la mañana, así que la elocuencia no será parte de este episodio, pero estoy como siempre con el señor Nicolás Villas Palermo. Buenos días, felicidades por la obra que tenés en construcción al lado y no te deja dormir. No estaría buena esa obra en construcción, pero por otro lado me despertó cuando el despertador me falló, así que gracias a eso hay podcast, digamos. Porque hoy debemos grabar a la mañana porque vamos a estar invitados en FM Multiplayer hoy a la tarde. Así que hemos tenido que... Lo cual está bueno decirlo ahora porque no es spoiler alert porque ya salió ayer. Así que vayan y escuchen eso. Estuvimos presentes y estuvo buenísimo, no saben, no tengo la menor idea. Pero pero seguramente estuvo buenísimo. Sí. Nada, así que vamos a grabar esto, después vamos a comer hamburguesas como unos hijos de remil puta y después vamos a grabar con los chicos. Así que eso va a estar bueno. Va a haber estado bueno, como dicen. Es todo muy correcto. Sí. Pero vamos a arrancar por el principio, por donde dice acá el documento intro y abajo dice gracias a dos puntos. Así que procedemos a leer. Por ejemplo, Lucas Aurín, Neko, Jorge Peiret, Carlos Molina, Leonardo Colo Valdés, Maxi Ruiz, Pablo Gijena, Fede Gartenbank, Sergio Suárez, Pairo y Gustavo Schneider. Yo tengo un comentario destacado de Marcelosa que dice: cortito y al pie como un ano amputado por diabetes. Bueno, muy grosa la charla sobre ratings de juegos VR. Es algo que a mucha gente no se le pasó por la cabeza, no pun intended, pero es cierto. El nivel de inmersión es zarpado y no es lo mismo que te aparezca algo en el monitor o tele a algo pegado en el medio de la cara. El ejemplo de la cucaracha fue brillante. Melty Blood es un juego de peleas. Está basado en el anime de vampiros Tsukihime que creo que estaba basado en Visual Novels, pero el juego es un fighter 2D altamente competente. Siempre que escucho a Maxi hablar de Dark Souls, pienso en volver al Demons, pero luego se me pasa. Algún día lo voy a terminar, creo, dice. Y todos estamos en esa, me parece, porque Demon's Souls es un juegazo y nadie lo terminó en la vida, excepto vos y Diegote y un par de personas más. Pero bueno. Yo por mi parte voy a destacar un par de tweets. Quiero primero hacer un disclaimer de que cada vez que escuchen así como crujidos y eso es porque estoy desayunando, me desperté hace menos de una hora, chúpenla toda la puta madre. Pero bueno, bien, volviendo al asunto, tenemos un par de tweets. Uno de Gustavo Schneider que dice: ¿cómo es que el título del último episodio de Spreadshot News no es todo el mundo quería se quería cortar la pija todo el tiempo? Dice. Y Mati Paz le contesta: el fotomontaje que presenta el episodio no sería muy apto para todo público que digamos, que es una buena razón para no hacer eso. Y después Gustavo contesta: pero sería muy educativo, digno de un cuadro renacentista. Así que nada, pero bueno, han sido momentos graciosos para todos y le agradecemos a la gente por participar de nuestro Twitter. Hay un par de seguidores nuevos y acá uno que se llama Fran y persona no se cae, nos habló también, que es Pyro, de esas gentes. Nada, gracias por pasarse. Y si además de Twitter yo quiero comunicarme conmigo mismo a través de Spreadshot News, ¿cómo hay que hacer? Bueno, vos podés hablarte vos hablando solo, tranquilamente. Claro. Pero otra gente podría mandar un correo a contacto@spreadshotnews.com, por ejemplo, donde solemos recibir temas para discutir en capítulos y sugerencias del programa. Sino para comentarios más cortitos y al pie, como el del señor Marcio Rosa, tenemos el Facebook en facebook.com/spreadshotnews. Y si no, nuestro Twitter ya mencionado es @spreadshotnews. También tenemos nuestro sitio oficial que es spreadshotnews.com, donde pueden comentar usando tanto Facebook como Google Plus, que nadie lo usa en la tierra, pero si estás logueado en Google puedes usarlo. Y si no, el También puedes directamente comentar con WordPress, que también es algo que nadie usa en el planeta, pero así es la vida. Pero está disponible. Quiero también aprovechar y mandarle un saludo a Seba Diez, que nos mandó un extenso mail con bastante bibliografía y demás. Ya lo vimos, está agendado como tema de discusión. Sí. Próximamente será tratado, pero igualmente gracias, porque inclusive se mandó una suerte de división de conversation starters, o sea, preguntas para iniciar la conversación. O sea, básicamente produjo toda la main quest él solo. Así que genial. Nosotros no tenemos que hacer nada excepto leer los artículos. Está bien, cualquier cosa que nos saque trabajo a nosotros es buenísimo. Aguante todo. Sí, exactamente. Y ahora nos vamos a ir a charlar un rato de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y aquí estamos en el Outloading, o conocido también como los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y tenemos casi lo mismo que la semana pasada, pero con menos muerte. Un poquito menos de muerte puede ser. Estuve siguiendo con el Dark Souls, obviamente. Es todo lo que jugué esta semana y probablemente todo lo que juegue por las siguientes dos o tres semanas, ya hablaremos de eso. Pero básicamente lo que logré es... llegar al siguiente boss, que fue el Capradimon, en el camino abrir todos los pasajes para volver para atrás, digamos, y pasar el Capradimon, que aparentemente el truco para pasar un boss en el Dark Souls es que venga Mati a tomar un café, porque viene Mati a tomar un café y mientras hablamos gano el boss, así, es así como funciona. Nada, la verdad es que el Capradimon me costaba por los perros que lo acompañan, más que nada, y ya tenía la técnica medio... como estudiada de cómo hacer, pero había jugado un par de veces nomás a Capradimon, y un día que iba a venirse Mati a tomar un par de cafés, fue como, bueno, yo voy a estar acá jugando, pasate, y estoy jugando, viene Mati, sigo jugando, paso así, voy por la derecha, esquivo a uno de los perros, le pego al otro, le pego de nuevo al anterior, y al otro, y los bajo a los dos, tipo, con dos hits cada uno, más o menos, los bajo ya. Y... una vez que bajé a los dos perros, es como que el Capradimon casi ni me tocó. O sea, cada vez que me tocaba me bajaba media barra de vida, porque soy un chabón con Dex, entonces no tengo mucha vida. Sí. En realidad tengo bastante buena beat, pero no tengo mucha defensa, digamos. Entonces es como que es tu flash a pleno, pero lo esquivaba y lo boludeaba y subía la escalera, bajaba, me tiraba encima de él, boludeces, y lo terminé bajando, saltando de la escalera así, súper épico, y pegándole en el aire, yupi. Y lo bajé, y ahora estoy yendo hacia The Death, que no creo que pueda progresar por lo que estaba diciendo que hablaremos pronto, que no está todo súper confirmadísimo en papel, pero probablemente me tenga que ir de viaje de nuevo por el laburo, así que la vida misma, veremos qué onda. Pero bueno, Dark Souls, feeling good, making progress y yendo a The Depths. Esas tenemos. Sí. Después de eso te va a tocar la parte súper divertida que todo el mundo putea, pero eso ya quedará para futuras incursiones. Yo, por mi parte, bueno, por supuesto, obviamente, Dark Souls 3, más Dark Souls 3, empecé a hacer bastante backtracking, pasando por otras áreas donde claramente cuando uno vuelve de nuevo y empieza a revisar con un poquito más de ojo, se da cuenta de que encuentra otros caminos y otros pasadizos y otros lugares por donde ni en pedo uno se hubiera mandado, y de repente dice, apa, ¿y todo esto dónde estaba? Porque es muy es muy loco cómo funciona, que por lo menos a mí me pasa, y esto creo que también en parte tiene que ver con el tema de cómo están diseñados los niveles y demás, que usualmente uno, por más que se quiera, digamos, abrir y investigar y qué sé yo, los escenarios, usualmente uno siempre termina más o menos yendo por el critical path del escenario en cuestión, y siempre desembocás a donde teóricamente tenés que llegar. Y lo que pasa es que después, cuando uno sigue avanzando, porque eso es lo que tienen los locos del loco, por lo menos el Dark Souls 3 y el Dark Souls 1 también es un poco así, que uno sigue avanzando y le sigue dando para adelante, para adelante, para adelante, y dice, bueno, en algún momento va a llegar al final de este camino. Y no, no realmente, porque vos seguís dándole para adelante y las cosas siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando. Y de repente vos te acordás y decís, ah, che, había un lugar donde yo tenía un camino que me llevaba para otro lado, y decís, claro, voy 30 horas de juego, estaría copado capaz ir por el otro lado, porque seguramente esos bichos ya no deben ser tan high level para mí. Uh-huh. Efectivamente fue lo que empecé a hacer. Empecé a volver para atrás. Un saludo a los martillazos. Sí. Empecé a volver para atrás y empecé a ir por los caminos que estaban divergentes en distintas áreas. Y me encontré con la típica área de Poison, donde llegás y es todo un pantano de moco horrible. Entrás y te empieza a subir la barra y es tipo la puta madre que los parió. No podían no hacer esto, ¿no? Claro. Así que bueno, estoy por ahí. Ahí fue donde me encontré el demonio del Demon Souls. Perdón, del Dark Souls 1, el que era parecido al, al coso del, del Asylum. De hecho, después, si lees la descripción, es el mismo. Sí, es el mismo. Sí. Después de eso me encontré con un lugar que es muy parecido a un área del Dark Souls 1. O sea, es como que hay muchas referencias también con respecto a lugares que, si bien por ahí no son los mismos, a pesar de que hay un lugar que es el mismo, pero spoiler alert. Es como que siempre buscan la reminiscencia y buscan recordarte áreas puntuales y áreas por ahí bastante icónicas del primer juego. No tanto así del segundo. Del segundo me da la impresión de que hay más referencias a personajes. De hecho, hay dos o tres armaduras que son exactamente las mismas armaduras que había, sets de armaduras que había en el 2. Bueno, pero de la crítica recuerdo que el 2 tenía más lore así en tu cara que el 1 también. Sí, además, a mí por lo menos personalmente, el 2 me resultó bastante más genérico y mucho más olvidable que el 1. Okay. De hecho, si me preguntás de cosas del 2, te puedo decir datos así. Andate a la concha de tu madre. Muy generales, pero claro, pero cosas así puntuales realmente no recuerdo exactamente. Está bien. Es como que estaba muy, o sea, por lo menos a mí me resultó que estaba como muy armado de forma muy videogame, o sea, muy videojuego. Sí. No era tan más orgánico como es el 1. Y como sacando Firelink Shrine, que funciona como una especie de Asylum más Nexus más Firelink Shrine del 1, es como que el resto de las áreas están todas bastante bien interconectadas, haciendo reminiscencia justamente al Dark Souls 1. La verdad que la estoy pasando genial. Por ahora hubo dos jefes solamente con los que me trabé, y eran los dos Lords of Cinder, que... De hecho, ahora maté tres, pero bueno, hubo dos de los tres en los cuales fue como, ah, bueno, ok, de repente esto se puso súper salado, así como salto cuántico de dificultad, que en realidad no es tan así, sino que simplemente uno es un chabón gigante y el otro son 25 pibes que tienen que luchar, pero bueno. Y por otro lado, me compré el Code of Princess. Sí. Todas las referencias que decís a los juegos viejos, ¿ves, aparte del hecho de que el Firelink es un Nexus, claramente algo del Demons? Del Demons no hay tantas referencias por ahí en cuanto a escenarios en sí. De hecho, miento, porque ahora estoy en un lugar que me recordó claramente a la Tower of Latria. Y es tipo un escenario que es muy similar, es súper opresivo, es un lugar oscuro, cerrado, donde hay NPCs que tienen una especie de linternita. Y es como, ok, bueno, esto es demasiado parecido a Latria. Y está bueno. O sea, hay como tomaron de muchos lugares. Sí. Hasta ahora no me había encontrado nada que fuera tan característico del Demons. Tienen que ser más sutiles contractualmente, digamos, pero... Claro, sí. De hecho, por ejemplo, luchás contra un miniboss, que eso está bueno. De hecho, creo que es la... En el Demon Soul, en el Dark Souls 2, yo no recuerdo haber visto, pero sí en el Dark Souls 1 había un par de lo que llamaríamos minibosses. Por ejemplo, la Hydra en el Dark Souls 1 es un miniboss. En este juego hay varios, y uno de ellos es un bicho que parece básicamente un Balrog con un mazo gigante. Y cuando lo matas, te dropea un ítem que se llama Soul of a Demon. Y es como, ¡ajá! Bien. I understand that reference. Está muy bien. Y es como, claro. Sí. Por copyright y otras cosas, no se puede poner el nombre. Bueno, podría ser Demon's Soul. Y técnicamente... Podría, sí, pero para evitar problemas, es como, bueno, vamos con Soul of a Demon y es más fácil. Pero bueno, nada, sí, o sea, ya la tipa con la cosa en la cara y toda esa movida del Nexus es bastante Demon Soulsica, así que... Sí, el hecho que te diga Touch the Darkness Within Me en vez de Touch the Demon Inside Me es como, sí, bueno, ya entendimos. Sí. Pero bueno. Super felicidad. Y ahora estuve jugando hoy a la mañana, de hecho, porque me lo compré el otro día y lo bajé. Y por supuesto, Dark Souls 3. Estuve jugando al Code of Princes, que lo probé en tu casa, en la 3DS. Y la verdad que me gustó lo poquito que jugué. Y me terminé comprando, lo bajé. La parte salió negativa. En Steam, aclaramos, para la gente. Sí, salió en Steam, lo estoy jugando en PC. La parte negativa, para sacarlo ya del medio. Es prácticamente un emulador, o sea, está corriendo en un emulador porque no tiene cambio de resolución. De hecho, con... no tiene. Es horrible. Es full screen o 720. Que de hecho 720 es un decir porque tiene las barras a los costados. Ok. Y después con F5 vos podés switchar entre la vista de la pantalla de arriba de la 3DS o poner las dos pantallas de la 3DS, una más grande y una más chica, una arriba de la otra, o una a la izquierda y una a la derecha. O sea, sí es baratísimo el port. Pero, y de hecho, bueno, lo que pasa es que si vos pones en full screen la pantalla de arriba, los personajes se ven hiperpixelados. Pero poniendo la pantalla, digamos, de arriba en un 75% o un poco menos, y viendo la pantalla de abajo a la derecha, la verdad que es una experiencia bastante razonable. De hecho, soporta teclado y control. No tiene mouse, no tiene mouse over, no tiene mouse support de ningún tipo. Pero bueno, dicho eso, la verdad que se comporta súper estable. No tuve ningún problema de que crashe, ni que se cuelgue, ni nada de eso. O sea, el juego corre bien. Y la verdad que yo personalmente, sacando de lado todas esas cosas de que es un port barato y qué sé yo, que por supuesto le deben haber dicho a los pibes, bueno, tienen 10 pesos para hacer el port, tomen, hagan lo que puedan. Fuera de eso, la verdad que la estoy pasando genial. Jugué relativamente poco, habré jugado una hora y media, una cosa así. Estoy avanzando por lo que es la historia principal. Por ahora descubrí tres personajes que son la minita con la que jugás, que es Silvina o algo así. Sí, señorita poca ropa, sí. Señorita poca ropa. El chabón que creo que es minita, pero que es chabón, pero que es minita. El ladrón. Ali. Sí. Sí, el ladrón. Asesino, lo y, que sea. Y la necromancer, que es un zombie necromancer barra otras cosas. Que necrotetas, es la de pelos... sí. Necroteta, exactamente. La de pelo rosa, sí. Necrotetas claramente es parte del título. Así que, continuando. La verdad que la estoy pasando muy bien. Por ahora solamente jugué con minita poca ropa. Pero tiene así como la espada super mega gigante que la revolea para todos lados y le pega a todo ever en la vida. Sí. Así que solamente por eso aguante todo. Medio simplón los controles, me parecen. O sea... Sí y no, porque tiene como un sistema de combos donde dependiendo para qué lado apretes en el direccional y el botón, dependiendo de qué ataque hagas, si fuerte o débil, es como que hace distintos combos y qué sé yo. Lo que sí todavía no descubrí cómo hacer para ver el command list, porque claramente tiene los comandos de 3DS y me dice apretá en el botón home y no tengo botón home. ¿En serio? ¿Qué hijo de remil? El resto de los botones están todos cambiados, eso es lo raro, pero ese botón se ve que se olvidaron y cuando aprieto el botón de la 360, o sea, este botoncito, el del simbolito, no pasa nada. Entonces, tengo que ver si es Start, si es Select, si es una combinación rara, si no está mapeado. Me tendría que fijar en los controles a ver si está mapeado o no. Fija de port, boludo. Así que, bueno, eso es el Code of Princess en PC. Les recomendaría 100% comprárselo en 3DS. Si tienen 3DS, si les interesa y no tienen 3DS, van a tener que lidiar con este port. Está bien. Bueno, se... bancable, digamos, pero... No es la peor mierda del mundo, pero podría haber sido notablemente mejor. Eso es claro. Bien, perfecto. Bien, hemos terminado así con los jueguitos de esta semana y nos vamos a ir a ver qué onda el mundo videojueguil en cuanto a noticias varias. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias, anuncios, filtraciones y demás cosas locas. Porque para arrancar por el principio, Supergiant Games anuncia Pyre, su próximo juego, que va a salir en 2017, y salió un primer tráiler al cual no digo que yo le tengo miedo, pero le tenés es miedo. Como que no es que le tenga miedo, es como que a mí por lo menos no me lo vendió todavía. Okay. Porque puntualmente lo que es la parte de, no sé si es el combate en sí, si es el sistema de combate o si es algo que es medio como aparte. Pero aparentemente hay como una especie de escenario o cancha o lo que sea, donde tenés una serie de obstáculos, una especie de ítem en el medio y vos tenés un grupo de tres personajes que aparentemente controlarías contra otro grupo de tres personajes y es como medio una suerte de batalla por agarrar la pelota del medio o algo así. Y eso es como que no me termina de convencer demasiado. Veremos más adelante con otros trailers, viendo gameplay y demás, si tiene razón de ser o no mi preocupación. Pero bueno, por el momento, digo lo mismo de siempre, el arte es excelente, hermoso, me encanta. Sí. Quiero 6.000 de todo eso. Sí. La música también es increíble, pero en cuanto a lo que es gameplay, esa parte puntual es como que, para mí... Mira, te digo, los chabones de Giant Bomb hablaron del juego, no sé si escuchaste el capítulo de esta semana. Sí. Pero, por lo que entendí ahí, es el combate del juego ese. Es algo que uno va realizando durante su camino hacia donde sea que la historia te lleva para superar obstáculos, digamos. Es, claro, entre comillas, un rito que parece ser una especie de... desafío entre facciones, ¿no? Medio así históricamente relevante en ese mundo. Claro. Que sí, que es como vos tenés que destruir o apagar la hoguera del otro antes de que ellos apaguen la tuya, porque dotados. Y básicamente vos te movés en tiempo real usando uno de tus tres personajes mientras los otros dos se quedan quietos. Y cuando moviste a ese personaje una cantidad de distancia o tiempo, como si fueran action points, me parece que funciona, es como que pasas a otro y seguís moviéndote. Entonces es como un turn-based medio activo, raro, según tengo entendido. La descripción es medio rara, el trailer no te termina de comunicar, pero por ahí entre las dos te haces una idea de qué onda. Entonces, si quieren saber más sobre esto, probablemente estaría bueno que escuchen el capítulo de Giant Bomb. Que salió esta semana pasada, el día martes. Así que nada, ahí hablaron de eso porque lo estuvieron jugando directamente. El capítulo del martes 12 de abril, sí, estamos haciendo referencia. Para ser más precisos. Pero bueno, la siguiente noticia dice que se reveló por un leak la colección HD de Arkham de Batman. Y básicamente tiene la, entre comillas, trilogía, así nos olvidamos del Origin para siempre, sí, que va a poder ser corrida a 1080, 60 FPS, toda la pelota en PlayStation 4, Xbox One, PC. Se liqueó por gente de GameStop, si no me equivoco. Sí. Y nada, es como yupi, lo mandaron en un mail o alguna movida y bueno, quedó ahí. Sí, lo gracioso de todo este tema es que primero fue filtrado por los mismos empleados de GameStop. Uh-huh. Y lo que figura en el mail aparentemente es Arkham City, Arkham Asylum, ambos dos completos con todo el DLC y etcétera y toda la pelota para PlayStation 4 y Xbox One. Pero no va a estar ni el Arkham Origins ni, por supuesto, el último, el Arkham Knight, porque ya está en PC4, que es teóricamente, entre comillas, HD. Ah, ok, pensé que iban los tres, pero sí. Sí, sí. No. Están solamente el Arkham City y el Arkham Asylum. Okay. Así que bueno, para la gente que no lo jugó, para la gente que no lo tuvo en Play 3 o que no le daba la PC para correrlo en su momento, que ya hubiera sido en HD, pero no importa. Se lo va a poder comprar eventualmente, seguramente cuando esto sea un anuncio oficial. Sí. Asumo yo que va a estar dentro de los anuncios de alguien en la E3, se me ocurre creer. Sí. Es como, Batman. Si le ponen onda, va a salir un precio alrededor de $30 o $40. Si no yo le diría ponen que 40, onda, sí. 50, 60 y se pueden ir a la concha de su madre. Pero bueno, esa es la noticia, digamos. Así es. La siguiente noticia es que GameStop planea seguir publicando juegos de pequeños desarrolladores, pequeños juegos de desarrolladores, y sumó a Ready at Dawn, Frozenbyte e Insomniac Games. Los juegos que va a publicar por ahora se sabe que son Song of the Deep, que es el juego de Insomniac, que es una especie de Metroidvania abajo del agua. Uh-huh. Pero no se sabe los títulos tanto de Ready at Dawn como de Frozenbyte. Sí. Mira, Tequila Works también le va a publicar este juego de Tequila Works. Tequila Works es la gente que está haciendo el Rime, que es así como una especie de ICO, pero con otro estilo de arte y qué sé yo, para PlayStation 4, que no se sabe por ahora si va a ser exclusivo para Play 4 o si va a salir también en PC y en Xbox One, porque medio como que hubo una cosa rara de primero iba a ser exclusivo, después Tequila Works recuperó el trademark, entonces ahora están viendo de hacer publicación propia, o quizás GameStop se acercó a ellos para poder publicarlo en varias plataformas. Pero bueno, la cuestión es que Ready at Dawn, Tequila Works, Frozenbyte y Insomniac Games van a ser los que colaboren con GameStop para publicar sus nuevos juegos. Bien. Por otro lado, tenemos la noticia de que estuvo caído el multiplayer del Dark Souls 1 sin razón aparente mencionada por parte de Namco Bandai. La verdad es que yo estuve sufriendo de eso un poco, nuestro amigo Germán Batistón también. Básicamente no se podía jugar multiplayer, no se veía ningún fantasma blanco en el juego, no te podía invadir nadie, no podías ver mensajes ni manchas de sangre de otras personas. Lo cual es bastante choto porque el juego está diseñado, como te mencionaba vos, Maxi, está muy diseñado en base a muchas emboscadas y cosas así. Que es tipo, sí, está todo bien, pero la idea es que vos siempre tengas un indicio de que hay algo ahí de otro jugador. Y ese, ¿no?, indicio te lo dan los mensajes, las marchas de sangre, claro, los white ghosts, etc. Entonces es como que se pierde parte de la experiencia cuando no tenés eso habilitado. Aparentemente, totalmente, el asunto pasó por una modificación en uno de los archivos de configuración, en algún parche, imagino, o algo. No sé cómo mierda lo habrán rollouteado a todo el mundo. Pero se modificó un archivo de configuración y eso hizo que se rompa el multiplayer. La sospecha era que lo hicieron a propósito para darle lugar a los servidores para bancar el Dark Souls 3. No se sabe una mierda. Namco no dijo mucho más que estamos viendo qué onda y trabajando en ello, que es lo que dijo el community manager. Y nada, vamos a... Ya se supone que volvió, pero el día que se suponía que había vuelto yo jugué y no había nada todavía, así que no tengo la menor idea de qué está pasando. Veremos si está o no online. La verdad es que no lo pude probar de nuevo todavía. Pero una mierda para quienes están jugando el viejo juego, así que... Sí, además recordemos que por lo menos en PC, lo que es la comunidad de Dark Souls, es muy fuerte y sigue muy activa dentro de, sí, Dark Souls 1. Porque la versión de Steam salió el año pasado recién. Exactamente, por eso. Y de hecho hay muchísima movida en cuanto a lo que es PvP y demás en el multiplayer de Dark Souls 1. O sea que hay como un movimiento constante. Y por eso llamaba poderosamente la atención que de repente, de la noche a la mañana, se hubiera caído y nadie hubiera dado una explicación. Sí. Pero bueno, teóricamente ahora eso ya está reparado. Namco no dio una explicación finalmente. Hay como rumores y cosas, como dijo Nico, como dijiste vos, Nico, recién, del tema de, bueno, lo deshabilitaron para intentar forzar migrar parte de del user base al Dark Souls 3, o bien para darle lugar en los servidores al Dark Souls 3, que por supuesto iba a tener un influjo mucho más grande y mucho más agresivo de gente. Sí. De hecho, no está listado acá entre las noticias, pero Namco Bandai, tanto de Europa como de Estados Unidos, dijeron que el Dark Souls 3 es el juego que más rápido y más cantidad vendió en la historia del publisher. O sea, sí. Es como... Fue importante. Pero bueno, con un poco de suerte... ya estará arreglado y para la gente que juega online. Lo que no sé, porque esta noticia yo la saqué de PC Gamer. Sí. No sé si esto afectó todos los servidores, o sea, si fue across all platforms, mira, tipo Play 3, 360 y PC, o si fue solo PC. Mira, yo me avivé más tarde, porque la verdad es que en la primera área no había muchos mensajes de por sí. Pero sí. La verdad es que Germ me había dicho que no estaba jugándolo, porque Germán, nuestro amigo, está jugándolo en Play 3. Me dijo que no lo estaba jugando porque él lo juega en multiplayer con Emi y sí. no tenía, no podían conectarse, que no le estaban dando. Y ese día a la noche me di cuenta de que no me estaban dando a mí tampoco, porque cuando sos a nivel bajo nadie te invade ni nada, pero de golpe fue como, che, hace millones de años que no veo un fantasma, no veo nada. Y ahí me di cuenta de que no estaba, no había ningún mensaje excepto los mismos y todo eso. Así que, nada, eso. Bien, tenemos sí, la última noticia. Última noticia que dice lo del firmware. ¿Yo leí la anterior o vos? No me acuerdo. Lo mismo. Ponele. El firmware 4.80 de PlayStation 4 estaría saliendo. De PlayStation 3, perdón. Requiere que el usuario haga una autenticación de dos pasos ya. Es algo que están implementando en Sony para hinchar los huevos un toque, porque hay tanta gente que es boluda y comparte su password o lo que sea y le terminan entrando a la cuenta, que empezaron a hacer two-step verification. Y nada, la verdad es que es más seguro todo lo que sea, también es más hinchapelotas, debatible si está bueno o no. Sí, que convengamos que este, digamos, es el primer paso oficial que toma Sony desde el hackeo de 2011 para incrementar la seguridad, por lo menos del lado del usuario. El primer paso oficial fue cobrar un seguro que nadie sabe qué mierda hace, que vale como $60 al año, que es para seguridad. Tipo, te aseguramos tu cuenta, y es tipo, asegurame mi cuenta siempre, la concha de tu madre. Pero bueno. Sí. Bueno, después de eso hicieron lo de PlayStation Network pago, que teóricamente con esa plata iban a poder incrementar la seguridad y qué sé yo, y la performance del servicio, cosa que es debatible porque de hecho PlayStation Network estuvo caído mucho tiempo desde que salió la Play 4 hasta ahora. No sé si más tiempo inclusive que... Estar caído no necesariamente es no ser seguro, pero bueno. No digo en cuanto a seguridad, digo en cuanto a este servicio en sí, claro, calidad de servicio. Y bueno, ahora con esto del implementación del two-step verification, que es verificación de dos pasos, no se sabe en qué momento va a llegar a PlayStation 4. Se sabe que el último firmware de Play 3 lo requirió para la gente que se lo bajó y lo actualizó, pero veremos en qué momento se transfiere eso a PlayStation 4 y si en alguna otra en algún otro coso de usuario, tipo por ejemplo el PlayStation Store en un browser, quizás también te pida la verificación de dos pasos, porque vos te podés loguear con tu cuenta de PlayStation Network y así poder poder browsear el PlayStation Store desde la web. Así que veremos si afecta más de digamos fuera de lo que es las consolas. Sí. Bien, calendario de esta semana arranca con el martes 26 del 4, donde tenemos el Alienation para PlayStation 4, el Hitman Sapienza, que es la segunda parte o la segunda locación del Hitman, que sale para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Hyper Devotion Noir Goddess Black Heart para Windows, Night's Quest Chapter 3 Once Upon a Climb para Windows, PlayStation 4, Play 3, Xbox One y Xbox 360, Rocket Birds 2 Evolution para Play 4 y PlayStation Vita, Sega 3D Classics Collection para 3DS, Severed para PlayStation Vita. Este es el juego de la gente de Guacamelee, sí, que se controla con gestos en la pantalla. Sí. El Stranger of Sword City para PlayStation Vita, que también fue anunciado para PC, cabe aclarar para la gente que le interesa. The Walking Dead Michonne Episodio 3 What We Deserve para básicamente todo menos Wii U. Bien. Y el jueves 28 tenemos el Mini Mario and Friends Amiibo Challenge para 3DS y Wii U, el Lost Rivers, que es el free to play de Namco Bandai, que es como una especie de Left 4 sí. Dead, pero no, pero con mezcla de otras cosas y demás, para Wii U. Esto también sale el jueves 28. Me recordaba el Left 4 Dead mezclado con el Guns. No sé si conociste el Guns, pero no conozco el Guns, así que no te sabría decir. Para la gente que conozca, esa es una referencia útil. Bien, perfecto. Bien. Y el último juego del jueves 28 de abril es el Offworld Trading Company del señor Soren Johnson, creador, game designer del Civilization 4. Sí. Esto lo sabemos porque escuchamos Designer Notes. Yo por lo menos escucho Designer Notes, sí, y escuchamos y el Phantom, donde lo mencionan todo el tiempo. Sí, ese juego le tengo todas las ganas, lo he mencionado en el podcast antes. Y es un juego que la gracia es el multiplayer, así que no me lo compré por ahora porque no tengo nadie que se lo haya comprado. Pero claro, es muy interesante porque es como una especie de RTS de economía. Tenés que ganarle al otro Económicamente. Y me parece una forma muy copada de hacer algo, entre comillas, no bélico, ¿no? Que sea competitivo. Uh-huh. Y se dice novedoso. Claro, y aparte de la forma en la que lo diseñó el chabón, las cosas que escuché y los visuales, todo, me recuerdan un poco al Command & Conquer. Y dicen que las sesiones de juego son de 20 o 30 minutos, así que es un juego bastante rápido. Y nada, todo lo que me dijeron suena súper copado, pero si no tenés con quién jugarlo, jugar contra la PC siempre debe ser un embole, así que no me lo animé a comprar todavía. Sí. Pero bueno, recomendable diría, por lo que he visto. Muy bien, bueno, vamos a pasar a cerrar el Rapid Fire y nos vamos a ir al Hot Coffee para discutir sobre lo que algunos dicen que podría ser la noticia de la semana. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde la noticia surgió de la... Primero arrancó por Giant Bomb, porque aparentemente la gente de Giant Bomb recibió documentos. No sabemos, por lo menos yo no sé, si fueron documentos de desarrollo propiamente dicho, si fue documentación para desarrolladores, que es distinto. Tengo entendido que era documentación para desarrolladores, sí. Ok, bueno, entonces, documentación para desarrolladores de lo que se conoce ahora como la PlayStation Neo o la PlayStation 4 Neo, que básicamente es la versión actualizada de la PlayStation 4, que va a disponer, arrancamos de derecho viejo, con un GPU, un CPU y memoria actualizados. Sí. Que esto va a hacer, por supuesto, posible que distintos juegos tengan mejor rendimiento, pero sí, la mayor diferencia aparentemente en el hardware, según está listado acá, es una mayor velocidad de proceso y de RAM. Sí, también el GPU nuevo aparentemente tiene más unidades, de más núcleos, digamos. Sí, más unidades de cálculo. Sí. Tiene 36 contra 18 que tenía el anterior, así que es una diferencia, ¿no? El doble. Sí. Continúa, perdón. Sí, bueno, para arrancar, esto se había empezado a comentar, seguramente todo el mundo ya debe estar al tanto de esto, pero se había empezado a comentar en la GDC. Uh-huh. Varios periodistas habían escuchado comentarios de desarrolladores que estaban hablando sobre una PlayStation 4K, una PlayStation 4.5 o cosas así. Por supuesto siguieron investigando y demás, empezaron a filtrar rumores y qué sé yo. Y algo que no sabía yo, por ejemplo, y me enteré escuchando DLC, el programa de Jeff Cannata y Christian Spicer, cuando hablaron con Patrick Klepek, que fue el que sacó originalmente el rumor a correr, es que cuando empiezan a hablar con los desarrolladores sobre este tipo de consolas y qué sé yo, a cada desarrollador o a cada estudio le dan un código distinto de cómo se llama la consola. Así, de esa forma, si se filtra y digamos la prensa conoce un código en particular, ya desde Sony o Microsoft o quien sea, saben, dependiendo de qué código nombre la prensa, cuál fue el estudio que lo filtró, o por lo menos ¿Quién pudo haber sido la persona o el estudio que lo filtró? Hmm. Bueno, eso me pareció un dato anecdótico interesante. En este caso sabemos, porque ya en los documentos oficiales de Sony figura como PlayStation Neo, la cuestión es que esta PlayStation 4 va a venir, como ya dijo Nico, con un CPU, con un GPU más fuerte o más poderoso. Sí. Según el artículo de Eurogamer, cosa que me pareció interesante, destacan que el GPU podría ser de la arquitectura nueva de AMD, o sea, de la arquitectura Polaris, que sería la que juega directamente contra las nuevas GPUs de Nvidia, lo cual podría ser que, si es verdad esto, podría ser que el GPU de la PlayStation 4 Neo fuera bastante más poderoso de lo que originalmente se pensó. Sí, como decíamos, tiene el doble de cores y encima cada core es más rápido aparentemente. Así que complejo el asunto. El tema está, perdón, termino con esto y ya después nos pondremos a discutir. El tema está en que Sony expresamente en estos documentos dice que no quiere separar las user bases. No quiere hacer la diferencia entre lo que va a ser la PlayStation 4 Neo y lo que podríamos llamar PlayStation 4 base. Todas las dos consolas van a utilizar PlayStation Network, se van a conectar a las mismas redes, los servidores van a ser exactamente los mismos, no va a haber ninguna diferencia desde lo que es el online. De hecho, Sony específicamente prohíbe que se separen las user bases, tanto sea en online como en características de los juegos. Ejemplo puntual que da: no puede haber modos exclusivos para PlayStation Neo, no puede haber juegos exclusivos para PlayStation Neo, no puede haber features exclusivos dentro de los juegos para PlayStation Neo. Sí. Y todo eso, veremos a ver qué tan cierto es, pero todo eso aparentemente lo va a mantener a rajatabla Sony. No sabemos de qué forma, pero bueno, veremos de qué forma lo hace. Y otra de las cosas que obliga también es que el juego de PlayStation Neo, porque va a tener dos modos de correr el juego, va a tener modo base y modo Neo. En el modo Neo no puede correr peor que en el modo base. O sea que si vos tenés un juego que está corriendo, por ejemplo, a 1080p y 30 fps en base, no puede correr a menos de 30 fps y 1080p en PlayStation Neo. Claro. Sí, no podés, digamos, hacerle más énfasis a los shaders y bajarle el frame rate, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Lo cual me parece una medida bastante copada para mantener la user base contenta, pero a la vez es como que te está perdiendo la oportunidad de que el usuario pueda tunear el juego como quiera, porque hay gente que le gusta que cada frame se vea mejor y hay gente que prefiere más frames. Sí. Pero nada, la verdad es que es una segmentación del mercado, no sé si me copa tanto. Debo decir que las decisiones que están tomando Sony parecen ser las correctas dentro del... Una vez que decidieron hacer eso, digamos, que esa es la parte que a mí no me cabe. Pero digo, sí, vas a hacerlo, la forma en la que parece que lo están haciendo es la más amena y la más, quizás, medida para mantener a todos contentos, me parece. Así que, nada, la verdad es que creo que puede salir bien, pero es algo que hay que ir con mucho cuidado. Es algo que va provocar confusiones cuando alguien va a comprar una Play. Es algo que vamos a ver cómo influye en nuestro mercado local también. No creo que la Play 4 baje mucho, entonces imagino que la nueva va a venir más cara todavía. Sí, eso seguro. Complicado. La realidad es que, no sé, estamos en un país donde la Play 3 sale 10 lucas hoy porque sí, y en la Play 4 sale 11 o 12. Es medio pelotudo todo. Entonces supongo que la nueva va a salir 15. Y nada, vamos a ver cuánto se puede aprovechar. Porque la verdad es que, como hemos dicho anteriormente, yo sigo opinando, de hecho, que no hay razones para tener la Play 4. Hasta que no salga el Uncharted 4, que vamos a ver si está bueno o no. No hay absolutamente ningún juego que valga la pena tener una Play 4 hasta ahora. Capaz que el Bloodborne, con toda la furia, y es tipo, pero tenés los Dark Souls en otras consolas, digamos. Y nada, viste, cuando decís, tenés que ganarte el derecho de piso a esta altura, porque no estarías haciendo mucho con eso. Sí, es cierto. Yo, lo último que voy a decir con respecto a las capacidades técnicas de la máquina y lo que exige Sony es, primer puesto, me olvidé de mencionar. Primero, según los documentos, Hay un fuerte empuje en lo que es el gaming en 4K. Lo que no quiere decir que los juegos sean nativos de 4K. Muy probablemente lo que suceda es que vos puedas escalar de 1080 a 4K en los televisores que lo soporten, por supuesto. Y lo que sí también destacan es que las únicas upgrades explícitos que van a recibir o que pueden recibir los juegos son: mejor frame rate más estable, mejoras en la fidelidad gráfica, o sea, típico de texturas y demás, o mejoras gráficas adicionales, como por ejemplo tessellation, Hairworks y todas esas cosas locas de Nvidia y esas boludeces. O sea, el 90% de las cosas son estéticas, pero que realmente tienen un impacto de medio a bajo dentro de lo que es la performance de un juego, sobre todo teniendo en cuenta que el frame rate tiene que ser lo más estable de todo y lo principal. Sí. Ahora, volviendo a lo que estábamos charlando recién del tema de segmentación de mercado y todo lo demás, quiera o no, o sea, nos guste o no realmente... Este tipo de movidas es a donde se va a trasladar la industria. La industria de las consolas va a empezar a copiar el modelo mobile, o sea, el hecho de sacar una pseudo consola o un pseudo upgrade cada 2-3 años. Yo creo que se va a volver moneda corriente. No sé cuánto tiempo sea sostenible esto tampoco, sí, porque me da la impresión de que esto, si esta no es la última generación de consolas, quizás la PlayStation 5 y lo que venga después lo sea. Que de hecho tampoco está demasiado seguro eso, porque hace poco salió una nota de Yoshida que hablaba con Lorne Lanning, el game designer de los del Outworld. Sí. Hablando con Lorne Lanning justo antes de lo que fue la DICE de este año, en febrero, o sea que todavía no se conocía los datos de la PlayStation 4 esta, hablando con Yoshida, él le preguntó, che, ¿qué onda la PlayStation 5? Y Yoshida le contestó, si es que hay una PlayStation 5. O sea que ni siquiera Sony realmente tiene la certeza de que puede existir una próxima generación de consolas. Dicho esto, vuelvo al punto anterior de este modelo de negocios Simil Mobile. Querramos o no, nos guste o no, lamentablemente es por el momento el camino que todas las grandes desarrolladoras de consolas va a tomar. De acá a los próximos años me parece que va a ser el modelo a seguir, porque mobile demostró que funciona y que la gente recambia sus celulares cada 2-3 años y está pagando en muchos casos el doble o más del doble que una consola por cambiar su celular. Sí. Y ese me parece que va a ser el camino que van a tomar los manufacturadores de consolas de acá, por lo menos a 5, 6, 7 años como mucho. De ahí en adelante veremos a ver qué pasa. Y en cuanto a nuestro mercado local, como vos dijiste antes, Nico, estoy totalmente de acuerdo. Primero, es idiota que una consola que ya tiene más de 10 años siga saliendo 10 lucas. Segundo, sí, la PlayStation 4 no va a bajar de precio. De hecho, ya en Sony Store oficial está 12.000 pesos. Y tercero, muy probablemente la PlayStation 4 Neo, cuando venga, va a estar entre 15 y 20 mil pesos. Yo digo que va a estar más de 15 mil pesos. No creo que esté nada más que 15 mil pesos, pero bueno, eso es un tema de que nuestro mercado particularmente es una mierda. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en el país que vivimos. Sí, nada, yo creo que es todo culpa de la obvia que dijo, vamos a sacar una consola por año, y alguien dijo, che, esa es buena, y así estamos. No, pero es altamente probable que ese chiste lo haya hecho también en FM Multiplayer, porque vamos a hablar del futuro de la industria y no tenía pensado, pero nada. La verdad es que tener sentido tiene sentido empezar a hacer esto, de ahí a ser algo bancable por el público, debatible, como decía, ¿no? La iniciativa va hacia una, entre comillas, necesidad generada por ellos mismos, realmente. Si uno saca una consola cada 5 o 10 años, se puede explotar re bien y se pueden hacer zarpados juegos. Uno mismo dice, bueno, saco una nueva versión y estás generando la voz, la necesidad. Nadie te pidió una consola poco después de que salió la otra, qué sé yo. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, que justamente con lo que decías recién, Yoshida, de hecho, cuando habló con este chabón, con Lorne Lanning, lo que hinteaba, y un poco de lo que habló también, es del tema de que ellos necesitaban ser más adaptables a los cambios del mercado. Y la mejor forma en la que vos podés ser adaptable y podés adaptarte rápido a los cambios es reduciendo los ciclos de consolas, o bien directamente descartando las consolas por completo y transformar tu empresa y tu modelo de negocios en un modelo de negocios como, por ejemplo, podría ser Games as a Service. Sí. Que eso es lo que me parece que va a pasar eventualmente a futuro. O sea, vos vas a tener un usuario y una contraseña, o bien vas a tener una caja boba que te vas a comprar y te van a streamear las cosas a esa caja boba, o directamente vos te vas a leer a un servidor y vas a jugar a través de ese sistema. Sí. Me parece que todo Por supuesto que la infraestructura de lo que es internet va a tener que estar a la altura de las circunstancias. Si no, va a quedar muchísima gente afuera. Y de hecho, eso creo que es la preocupación principal, que por supuesto no recae en la responsabilidad de los manufacturadores de consolas. Pero si ellos apuntan realmente a un futuro donde el streaming o los juegos a través de los Games as a Service sean su modelo de negocios, van a tener que hacer algo para que esa infraestructura esté a la altura de la situación y no pierdan más usuarios de los que ganan a través de mantener ese modelo de negocios. Sí. La verdad es que como mínimo va a haber mucho más énfasis en la distribución digital, creo. Pero eso está claro. Nada, nos estamos yendo un poco por la tangente, ¿no? Estamos hablando particularmente de la PlayStation. Y sí. Nada, es un tema. Yo creo que a nosotros en el mercado local nos afecta en el sentido de que la cantidad de gente que va a poder hacer ese salto es muy reducida. Totalmente. O que va a querer, más bien. Porque muchos pueden, pero es como se van a sentir más ofendidos que otra cosa. No tenemos esa sociedad de consumo que hay en Estados Unidos a ese mismo nivel. Somos consumidores, pero no estamos todos siempre en el bleeding edge, como le dicen, ¿no? Sí. Ahí en la, digamos, siempre a la altura de lo que está saliendo. Y la verdad es que creo que va a ser medio raro para nosotros, y analizar qué es lo que pasa con esto va a necesitar mucho de esta gente de afuera que escuchamos en los podcasts y vemos en YouTube y toda la bola. Totalmente, porque sí. No va a ser algo que nos afecte directamente, va a ser algo que nos va a afectar indirectamente, porque vamos a ver que también los juegos van a soportar la PlayStation 4 base. A pesar de los esfuerzos de Sony, obviamente con el tiempo se va a ir reduciendo el soporte seguro. Así que vamos a ver cómo nos afecta a nivel qué juegos obtenemos y qué juegos sí producen. Digamos. Mi preocupación más grande con todo este tema es, primero, o sea, tengo como varios pensamientos a la vez en la cabeza. Primero es el tema de cómo van a hacer para controlar el tema de frame rate y demás a través de los famosos procesos de verificación. Porque yo sé de primera mano que los procesos de verificación son un chiste. Y muy probablemente, por lo menos en el año 2012, donde yo participé de un juego AAA, eran un chiste. Era simplemente poner el juego en la consola, que corra 24 horas con un programa que lo único que hace es cachear los crashes, y si el programa corre 24 horas y el log dice cero, el juego está aprobado. Es así de negro como se hace. No creo que haya cambiado demasiado del 2012 hasta ahora. Me gustaría creer que si ellos están preocupándose tanto por el tema del framerate y por la estabilidad del juego y demás, que eso lo van a mejorar y van a implementar mejores controles y van a chequearlo de forma tal que vos no tengas un juego en PlayStation 4 base corriendo a 20 frames por segundo y un juego en PlayStation 4 Neo corriendo a 30. Espero que esa no sea la situación. Esa es mi preocupación principal. Sí. Por otro lado, digamos, la preocupación principal es que no baje la calidad de los juegos de Play 4, ¿no? Exactamente. O sea, porque que la de PlayStation Neo, lo que mierda sea, sea mejor, es altamente probable, es con más hardware. Pero que no descuiden lo que ya hay, es la preocupación. Sí. Por otro lado, está el tema de muchos juegos que probablemente originalmente iban a ser anunciados este año o iban a salir este año. Va a haber juegos que se van a retrasar a propósito a 2017 y más allá, para justamente hacerlos compatibles o, no digo transformarlos en exclusivos, pero hacerlos correr todavía mejor en PlayStation Neo. El primer caso que se conoce por el momento, que tampoco está confirmado, es un rumor, pero bueno, el hecho de que se haya filtrado y algunos medios hayan reportado el rumor, es el Horizon Zero Dawn. Aparentemente no va a salir en 2016, saldría en 2017 con soporte nativo para PlayStation Neo, sí. Así que veremos a ver cuál es realmente el veredicto. Bueno, según los reportes, todo juego que salga después de septiembre, creo que era, tiene que tener soporte para PlayStation Neo obligatoriamente. Así los que... juegos que salen desde octubre, desde el 1 de octubre en adelante, tienen todos que venir nativo con doble soporte, o sea, con PlayStation 4 base y Neo. Uh-huh. Los juegos que salen en septiembre están obligados a tener un Day One Patch para PlayStation Neo, y los juegos que hayan salido previo a septiembre no están obligados. Depende de cada desarrollador si quiere o no hacer un parche para PlayStation 4 Neo. Yo lo que veo en ese caso particular es que Uncharted 4 seguramente reciba un parche, Bloodborne seguramente reciba un parche, y algún que otro juego más así como first party de Sony. Cosa de decir, bueno, estos son los highlights de los juegos de Sony. Que seguramente habrá las Game of the Year Editions, llamadas probablemente Neo Editions, que van a ser tipo de esos juegos, la versión que tiene todo, preparado ya para Neo base. Pero bueno, eso también es algo que hablaban, de que se supone que Sony no va a permitir que saques una versión nueva con el soporte de Neo. No, perdón, no es que se supone, que ellos querían suponer eso, quise decir, que Sony no iba a dejar que saques una versión repackageada como la versión que banca Neo sin sacar un parche, pero no hay un statement oficial sobre eso todavía, entonces no hay, hipotéticamente no hay nada que impida que el ejemplo que daban era Bethesda, diga, ¿sabes qué? Bueno, tenés acá la versión Neo del Fallout 4, te la tenés que comprar de nuevo y no hay parche. No sé si Sony salió a aclarar algo sobre eso después o no, pero la verdad que ese es un tema importante, diría, dentro de lo que es. De hecho, muy importante, porque haría que vos te tengas que comprar un juego dos veces. Sí. Y no está bueno. Pero bueno, por lo menos por ahora todos los juegos que salen para PlayStation Neo tienen que bancar la PlayStation normal, así que no debería haber ningún caso donde no puedes jugar un juego en los años venideros. Eventualmente eso va a cambiar seguro, pero bueno. Sí, de hecho, una de las preocupaciones que mencionan los chavones de Giant Bomb, no sé si es una preocupación, pero es un punto bastante válido, el hecho de que probablemente lo que suceda con los mods multiplayer, porque si vos tenés, por ejemplo, un mod multiplayer que corre a 30 en PlayStation 4 base y a 60 en PlayStation 4 Neo, vas a tener un problema de que es muy probablemente la gente con 60 FPS tenga un poco de ventaja sobre la gente de 30. Entonces lo que hagan sea bloquear siempre al mínimo común denominador. Usualmente no es común que los multiplayers, por los que tienen, los juegos que tienen modos multiplayer, corran a 30. Usualmente siempre intentan hacerlos correr a 60. Sí. De hecho, el Uncharted 4, el multiplayer corre a 60, pero no así la campaña single player. Entonces, creo que en ese sentido no va a haber tanto problema. Probablemente sí tenga un sacrificio a nivel visual el multiplayer de un juego por sobre la versión Neo, cosa que por ahí ese compromiso no lo tengan que hacer, pero creo que en cuanto a framerate y demás, lo van a intentar mantener igualitario para que haya la menor cantidad de roces y resquemores y bronca posible. Lo que me lleva a la E3 de este año, que a mí me parece que ahí es donde Sony va a hacer el anuncio oficial, y va a ser muy interesante ver cómo cataloga o cómo intenta vender este anuncio a la comunidad, porque a mí a priori me da la impresión de que va a ser recibido, de hecho en varios foros ya fue recibido negativamente, mucha gente está diciendo voy a vender mi PlayStation 4 y voy a actualizar mi PC, porque pues sí, pues si este... Sí. Si necesito comprarme una consola cada 3 años, prefiero esa plata gastarla en la PC y así me mantengo siempre upgradeado. Y sí. Veremos cómo hace Sony para maniobrar el bote arriba del escenario y ver cuál es el resultado final. Sí, probablemente todo este anuncio, todo este papeleo liqueado, digamos. Tiene mucha énfasis en lo que es la consola en sí, pero es muy probable que esté muy atado a lo que es la movida de PlayStation VR y que sea, como habían hablado en su momento, una reversión de consola principalmente para soportar eso de una forma más nativa e integrada, digamos. Entonces es probable que venga packageada con PlayStation VR en varios bundles y que tenga el marketing por ese lado. Entonces, en ese sentido, por ahí lo hace un poco más ameno el asunto, ¿no? Es como para la gente que quiere la PlayStation para jugar juegos de VR, que se compre esa. Y la otra gente se compre la otra. Hay que ver cómo lo marketinean. Igualmente es extraño porque en la documentación casi no hacen mención a PlayStation VR, según lo que reportan tanto Giantbomb como Eurogamer. Es como que PlayStation VR acá no tiene ni voz ni voto. Okay. Es raro porque, de hecho, justamente cuando estaba leyendo la nota, tanto la de Giantbomb como la de Eurogamer, dice... Específicamente hacen referencia a que en ningún lugar del documento habla siquiera de PlayStation VR, lo cual me llamó poderosamente la atención, porque sobre todo teniendo un GPU más poderoso, más potente, que no quiere decir demasiado, porque en vez de tener de cuello de botella el GPU, como por ahí tenías en la PlayStation 4 base, ahora el cuello de botella es el CPU, porque no es tanto más poderoso de lo que era la versión base. Así que veremos a ver qué tanto jugo le pueden sacar a la nueva consola y veremos a ver qué tanta es la diferencia entre versiones de juegos. Pero bueno, sí. En esencia eso. Bueno, nada, yo no tengo más que aportar al asunto, así que... Bueno, estaba tomando agua, ahora sí. Cerramos entonces el Hot Coffee de la semana y nos vamos a ir a la última parte de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, en la última parte del programa, donde tenemos recomendaciones, cosas, videos, imágenes, audios, fotitos y demás cosas que pasan por nuestra mente, nos llegan en forma de links a veces y nosotros las reorbitamos, no me sale la palabra. Con él. Sí. Eso. Es por el mundo. Nada, yo tengo una recomendación. Que es un canal de YouTube llamado The 8-Bit Guy. Es un tipo cuarentón, así que es muy fanático del hardware retro, digamos. Y hace como reviews y notas sobre distintas computadoras viejas, consolas y cosas así. Te cuenta las specs que tenían, cómo funcionaban, te muestra las consolas funcionando y te... cuenta un poco de los procesadores y de las capacidades que tenían. Es bastante interesante si uno quiere meterse en la movida de lo que es electrónica eventualmente, digamos. Y es anecdóticamente copado para la gente que es medio fanática del medio computadoril y consolátil. Así que nada, me pareció una buena movida así para recomendar, porque creo que muchos de nuestros oyentes son medio aficionados del tema. Entonces nada, pueden ver al tipo ahí que muestra consolas de todo tipo. Ahí hubo un capítulo que vi hace poco que era particularmente sobre chips de sonido, que hablaban de las Square Waves y toda la bola, con otro chabón que es de otro canal, que creo que se llamaba The Obsolete Geek o algo así, que es un chabón que tiene todas consolas que no nadie tiene en el planeta, digamos. Y nada, es bastante copado, me lo pasó un amigo que colecciona consolas, de hecho, y es bastante interesante, así que si quieren pásense y véanlo. Está en inglés obviamente, pero nada, está bueno. Eso. Muy bien, perfecto. Yo por otro lado tengo un video que descubrí así medio de pedo. No es algo que a mí particularmente me interese, como es The Division, pero sí realmente me interesó mucho la forma que el chabón este, que es un youtuber, que se llama Stone Mountain, creo, muestra cómo jugar. Porque básicamente el chabón agarra y se pone en personaje del chabón y hace tipo todo súper serio, por supuesto que con consecuencias hilarantes, como por ejemplo que cuando se mete a un grupo te junta tres chabones random, sí, y arma en la misión final, y el chabón agarra, se manda y dice todo con todo con jerga militar y qué sé yo, les empieza a hablar, les dice bueno, vamos a movernos y qué sé yo, y los chabones son chabones comunes y tipo es muy gracioso las reacciones que tienen los otros, y como de a poco a medida que va avanzando el video es como que nosotros sin quererlo, el resto de los chabones es como que se va sumando claro. a eso y terminan todos como medio como hablando como él y qué sé yo. Y es muy bueno eso, boludo. A mí realmente, primero me causó mucha gracia porque el chabón hace boludeces, tipo, por ejemplo, la típica es tipo, terminan de matar a un grupo de chabones y agarra medio como que el chabón se saca el headset y lo pone lejos y hace como que le está hablando a la madre. Y le dice, no, pero estoy jugando con mis mejores amigos, mamá, qué sé yo, déjame romper las bolas. Es buenísimo, boludo. Buenísimo. Así que realmente lo recomiendo. Primero recomiendo que vean este video para ver qué onda, si les gusta o no. Sí. Y después dentro del canal del chabón tiene varias cosas. Tiene cosas de Battlefield, tiene tipo de ese tipo de juegos. Y me dio un par de videos y realmente son muy buenos. Así que bueno, eso. Bien. Si la gente anda por internet, ¿no? Uh-huh. Y la gente navega también por internet. Y la gente escucha podcast por internet. Si la gente quiere escuchar este podcast en particular por internet, ¿cómo hace? Bueno, en general aprieta play en el archivo correspondiente. Pero si quiere suscribirse. Doble clic, si se lo baja. Pero si quiere suscribirse, además, lo puede hacer. En diversos lugares, uno de los cuales es iTunes, por ejemplo. Otro sería iVoox, que es i latina b corta oox.com. En ambos de esos lugares pueden ir y buscar Sprecho News y vamos a aparecer en las listas de podcasts correspondientes. Si no, pueden ir a nuestra página en sprechonews.com/podcast, copian esa dirección, la pegan en su gestor de RSS y o podcast favorito. Y pueden obtener en el momento en el que sale el capítulo a las 12:30 más o menos, 0:30 más o menos del día martes, suelen salir los capítulos. Lo recibirán de forma automágica y podrán escucharlo en camino a su trabajo, como suele ser la mejor forma de escuchar podcast, diría. También, si quieren suscribirse a nuestras desventuras de video, tenemos la videomagia en Sprecho News TV, que es youtube.com/SprechoNewsTV. En este caso vamos a estar en la parte número 7 de XCOM 2, que se nos están acabando los capítulos que grabamos y, como dije, si viajo pronto vamos a tener un hueco ahí, que vamos a tener que hacer algo al respecto. Así que nada, veremos cuándo podemos volvernos a juntar para continuar las desventuras excómicas. Pero a pesar de que son excómicas, son bastante cómicas. Sí. Así que los invito a que pasen y lo vean. Si quieren también pueden, obviamente, bueno, seguirnos en Facebook, en Twitter, toda la bola. Y tenemos un Twitter que es la regla de Guybrush, que es @GuybrushRule, donde cada muerte de obispo vamos y posteamos un juego que salga menos de $20 para la PC, porque nada, es lo que decía la regla del valeroso pirata Guybrush Threepwood. Así que eso, no sé, esas son las formas de seguirnos que tiene la gente. Muy bien, voy a aprovechar también a comentar que debido a un tema que vamos a hablar probablemente más cerca de su realización, estamos preproduciendo varios capítulos atemporales. Uh-huh. Y prontamente, no sé en qué momento exactamente, porque vos ahora con el tema del viaje medio como que se nos desfasó todo un poco. Sí. Pero prontamente vamos a empezar a pedirles a ustedes, el público, preguntas sobre temas puntuales que nosotros vamos a definir. Vamos a ver de qué forma lo hacemos, probablemente sea con un Google Forms. Sí. O algo del estilo. Pero estén atentos en próximas semanas más de tres, porque Nico se va 2 semanas afuera, probablemente. Sí. Pero bueno, dentro de un par de semanas seguramente estemos empezando allá a organizar bien todo eso. Y le vamos a decir propiamente dicho por qué es y toda la bola. Sí. Pero bueno, la cuestión es que estén atentos porque seguramente dentro de poco van a empezar a aparecer todas esas cosas y los programas van a ser distintos a lo que usualmente son. Así que esperamos también que lo disfruten y que sean copados y sí. audibles. Van a salir dentro de bastante tiempo, pero nada, tenemos. Sí, sí, por supuesto. Tenemos 4 o 5 temas ahí y vamos a pedirles a ustedes preguntas sobre qué querrían saber sobre esos temas, básicamente. Y la idea es grabar un podcast alrededor de lo que ustedes pregunten. Para suplir un par de huecos que va a haber en nuestros horarios haciendo algo atemporal. Así que esa es la movida. Pero así bueno. Es. Bien, no tengo nada más que decir. Tengo una estúpida cantidad de sueño todavía. Así que estaría necesitando otro café, una patada en la cara, algo así. Así que me parece que me voy a... lo bueno es que estamos peligrosamente cerca al horario de almuerzo, lo cual hace que ya esté yo próximamente zambulléndome en la ducha, tirándome un poco de agua en la cara, y así como saliendo corriendo, treparme alcohol al bondi y ir para la hamburguesería loca, a donde vamos a llenarnos la cara de carne. Sí, no sé si sería la mejor elección de palabras. Pero sí, vamos a ir a comer unas hamburguesas a Burger Joint en Palermo, un lugar muy palermitano, pero también muy hamburguesero, con el señor Diegote y quien se prenda. La droga de carne. Después vamos a ir a grabar FM Multiplayer. Recuerden que salió el día anterior a nosotros, el día lunes. Así que pasen y escúchenlo. La gente es buena onda y el podcast está bueno. Así que nada, eso. Necesito, sí, algo que me despierte. Así que me voy a la chota. Nos vemos en un rato. Nos vemos a la chota. Nos vamos a la chota. Nos vemos la próxima. O nos vemos la chota. Nos vamos a la próxima. No. La elección de palabras va a ser difícil. Porque, como dije al principio, la elocuencia no es una variable de este programa. Sí. Nos vemos la semana que viene.